Estáis entrando en Isuzu. Isuzu, magazine caótico y atípico. Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Nava y Radio Crash. ¿Quieres ver libros? Tienen muchas fotografías. ¿Fotografías? Ahora verás. Mira esto, es una foto de una cebra. Aquí está. Una cebra es un mamífero. ¡Datos, cebra! ¡Cobra con el este cómo te das un chupi! ¡Dios santo, sabes leer! ¡Datos, más datos! No te preocupes. La corporación Han Feng Tsukoski te trae un nuevo mundo. Un mundo parecido al que has vivido hasta hoy, pero sutilmente otro. En Han Feng Tsukoski llevamos la tecnología cuántica a un nuevo nivel. Conéctate ahora a YouTube por menos de 10 créditos al mes. Nosotros te pondremos en contacto con tu nueva realidad. Nuestro ordenador Red YouTube, marca registrada, procesa volúmenes increíbles de información de manera instantánea, trayéndote eventos y variables del universo C, el B2' y hasta del más alejado y excitante C+. Esto es gracias a que YouTube incorpora el nuevo Qiansi 2300, un procesador cuántico de última generación. Nuestros ingenieros de Chansi y Jabalpur lo han conseguido. Una interfaz invisible. Una red más allá del mundo físico. La nueva realidad fluirá hacia la tuya sin que puedas diferenciarlas. El mundo ya no será una previsible y aburrida cadena de causas y efectos. Las más excitantes posibilidades te sorprenderán día a día. Deja que YouTube te conecte. Atrévete a abrir las ventanas. Deja atrás tu antigua y limitada vida. Multiplícala. YouTube, de Han Feng Tsukoski. 25 años expandiendo tu mundo. La red YouTube era diferente. El invento de Han Feng Tsukoski, compañía de oscuros orígenes y objetivos, capital sino-ruso y laboratorios en Medio Asia, iba más allá que cualquier otro ordenador cuántico de la época. Hasta entonces la cuestión era procesar, tamizar la información. No tanto expandir el volumen de datos analizables, un salto que ya se había dado desde el primer ordenador cuántico, 30 años atrás, sino traducirlos en algo útil. Los modelos que ofrecía la industria competían en devolver esas estructuras, esquemas racionales, del enorme mar de datos y posibilidades en el que operaban. En cierto sentido, Los ordenadores cuánticos se habían vuelto interfaces, mediadores entre el mundo cuasi infinito de la física subatómica y el limitado irracional de cada uno de nosotros, sus usuarios. Pero Yutu, de Hanfen Yukovsky, lo cambió todo. Para empezar, Yutu tenía una extraña capacidad de abismación, tal y como decían sus ingenieros. No había límite en el proceso de computar posibilidades. Los datos se integraban en estructuras más y más pequeñas, una dentro de otra, capa de cebolla tras capa de cebolla. Y la búsqueda virtualmente no tenía fin. Yutu seguía excavando y subsumiendo datos y posibilidades hacia el fondo infinito del multiverso. Aún hay polémica. ¿Sabían en Hanfen Yukovsky lo que estaban haciendo? Era aquella red de muñecas rusas, una dentro de otra y de otra, un arma de consecuencias deseadas y previstas, política, religión o pura irresponsabilidad. El caso es que Yutu, el ordenador, ya no sería tal. Ni siquiera ordenaba, solo multiplicaba y multiplicaba datos, trayéndolos a tu mundo, sino una puerta, un butrón al servicio de quién sabe qué intereses. Es más, incluso si en Hanfen lo sabían, aquello no era más que simples cábalas. Al menos hasta el momento del encendido, aquel día en Jabalpur. El asturiano Sergio Pérez y la argentina Luciana de la Villa, antes conocidos como Pegasus y ahora conocidos como Super, entre el crowd de Noi y el Dream Pop. De su espléndido disco de debut, larga duración, 2012, el final de la noche. Star Wars, estrenada en 1977, es una película de robots. O por lo menos eso parece si ves tan solo sus primeros 10 minutos. En este tiempo seguimos las desventuras de dos droides, R2-D2 y C-3PO, desde que huyen de una nave espacial hasta que aterrizan en el planeta Tatooine y les encuentra quien será el verdadero protagonista de la historia. Durante este tiempo disfrutamos de su dinámica de dúo cómico al estilo Laurel y Hardy, les vemos discutir por las arenas del desierto y escuchamos algunos de los diálogos más locos de la historia del cine. Lo más delirante es que creemos entender al pequeño R2. Lástima que luego aparezcan los humanos para estropearlo todo. Alien, el octavo pasajero, película estrenada en mayo de 1979, no es una película sobre robots, pero uno de sus protagonistas sí lo es, ¿recordáis? La Nostromo, una nave espacial comercial, se infecta con una plaga extraterrestre que va exterminando uno a uno a su tripulación. En esta lucha por sobrevivir, su protagonista, Ripley, tendrá un enemigo insospechado, que no persigue sus hostiles intereses de acabar con el animalico, ¿no? El sintético Ash, jefe médico de la tripulación, un cibor frío y algo nervioso, como le definiría Bishop en la secuela, intentará, por todos los medios, a su alcance, que el alien sobreviva. Te oigo. ¿Cuál era tu orden especial? Ya la leíste, está muy claro. ¿Cuál era? Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas. Vaya un encargo. ¡Y nuestras vidas, hijo de puta! Repito, las demás consideraciones anuladas. Ridley Scott consigue su primera obra maestra indiscutible con este thriller que aguanta el paso de los años sin alterarse un ápice. Todo funciona en esta película, absolutamente todo, incluyendo el cyborg cabrón, una de las creaciones sintéticas más logradas de la historia del cine. Patente número 32345-1. Folio B, Minsk, marzo de 1935. Presenta la patente Bereznyak Alexander. Nombre de la patente: Proyecto de mejora inteligente para fusil Mosin Nagant M91. Descripción: apéndice telescópico a incorporar en parte superior del arma. Se adjuntan planos. El apéndice no solo permite visión cercana del objetivo, sino que funciona de manera autónoma, discriminando blancos ideales de elementos superfluos, atenuados en la visión mediante mapeado poligonal inteligente. No testeado. Consultar para más detalles. Sí, grabando. Patente número 468-22, Chelyabinsk, enero 1963. Presenta la patente Ivanovich Cheranovsky Boris. El nombre de la patente no facilitado. Materia reservada. Descripción: el dispositivo puede manejar y resolver cadenas de datos con estrategia energética. Computación múltiple evita limitaciones causa-efecto. No binario, no lineal. Variables potencialmente infinitas con simples cortafuegos estadísticos. Se pueden adaptar a tecnología disponible en cada momento. Apunta. Afinación progresiva. Aplicaciones preferentes en física de partículas e información. Testeado. Accidente con 3 bajas. Expediente 296.833. No imputable a diseño. Correcciones ingeniería realizadas. Funcionando. Ocultar. Orden 736. No habría otra cosa que hacer. Sería una jugada, sí. Estáis escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Nava y Radio Gras. Pero eso es más seguro que dejar en manos de Hal el gobierno de todo esto. Se me acaba de ocurrir otra cosa. Año 1968. Si entrásemos una tienda de discos y mirásemos entre todos los vinilos que hay allí, nos llamaría poderosamente la atención una portada. Un hombre vestido con ropa barroca, en una habitación de la época, y un elemento discordante en esa portada. Una caja evidentemente electrónica, llena de cables, potenciómetros, un teclado también conectado a esa caja, un título, Switch It On Back, y una autora, Wendy Carlos. Ese disco, de recreación de música clásica hecha por síntesis imitativa analógica de las obras de Bach, se transforma en el disco de música clásica que más millones de copias ha vendido en toda la historia. Si damos un pequeño salto y nos vamos a 1970, allí encontraremos, en esa misma tienda, rebuscando, probablemente entre los discos más vendidos, un disco con una portada de cuatro tipos que están cruzando la calle. El disco Abbey Road. Y en él, uno de los juguetes del señor George Harrison utilizados en la grabación es un sintetizador Moog que compró meses antes de empezar la grabación. Si estuviésemos en Berlín en esa misma época, en el lado este, escucharíamos una serie de experimentaciones y de improvisaciones de un grupo de antiguos hippies llamado Tangerine Ring, que están empezando a dar sus primeros balbuceos con sintetizadores. Un sintetizador, un instrumento electrónico que, utilizando filtros, osciladores de baja frecuencia, generadores de envolvente, permite configurar un sonido y una música que nunca antes había oído. Para algunas personas, por ejemplo, la primera experiencia con el sintetizador, al escuchar a los tan de moda por aquel entonces Emerson, Lake y Palmer y su Lucky Man, el solo final fue algo nunca oído. Un sintetizador es un instrumento musical electrónico que nos permite, mediante la manipulación de sus parámetros, crear paisajes y sonidos nunca antes oídos. Una maravilla de la tecnología moderna, un instrumento con el que el intérprete, al crear el sonido, tiene una comunicación mística, casi, porque estás creando desde cero. Como el pintor que mezcla los colores en su paleta. Tienes un pulso eléctrico que por medio de los dispositivos electrónicos lo transformas en una voz de otro mundo, en un trino, en una tormenta, en lo que uno desee. Eso es el sintetizador. Thank you. These instruments were designed for people to use, Right. You know, it's just a tool, another tool. The way an axe is a tool. An axe can be a tool to cut wood to build a house, or can be a tool to slaughter your neighbor, you know. The same thing, a synthesizer can be a tool to really hurt people's ears or interfere with their lives, or can be a tool to make a really nice sounding instrument that can really affect people in a positive way. Ultrasexon Trio, con Alex DeLarge luciéndose en múltiples posiciones, sin sus drugos y con dos chicas que conocen la tienda de minicassettes buscando algo del gran Ludwig van, Wendy Carlos y Gioachino Rossini, obertura de Guillermo Tell. Susu, magazín caótico y atípico. Fran Molinero, Dimas Espina. El cine comercial más de primer orden siempre había tratado a ese tipo de tecnología casi como un juguete, ¿no? Sí, sí. Algo, bueno, infantil. En cambio, HAL no. HAL es una máquina absolutamente integrada dentro de lo que es el funcionamiento de esa nave. Es decir, es el controlador de la nave. Uh-huh. Y es además un ente absolutamente racional, ¿no? Es un personaje más, sí, en realidad. Sí. Se supone que muy humano. Uh-huh. Es decir, en todo, ¿no? Y es el meollo de la cuestión, porque obviamente ya sabéis que en el cine siempre tiene que haber algo, ¿no? Que tiene que pasar algo, tiene que haber un buen momento de en el que ocurra algo. En ese caso lo que ocurre es que HAL empieza a fallar, o hay un fallo en la nave, un fallo en un sitio donde no puede haber fallos. Uh-huh. Porque se supone que no hay, o sea, están programadas para no fallar nunca. La serie 9000 no tiene fallos. Exactamente, la serie 9000 no tiene fallos. Y de repente falla algo en la nave. Obviamente HAL no lo atribuye a su propio error ni a su propio fallo. Incluso cuando le dicen que su gemelo, HAL 9000, no ha detectado ese fallo. Ese es el que dice la cuestión. Ese es durante la visionada es lo que estamos preguntando continuamente, ¿no? ¿Por qué falla? ¿Qué pasa aquí? Tenemos que bucear en los diálogos de la película y ver dónde está la espita, ¿no? ¿Dónde estalla todo, ¿no? Uh-huh. Y es cuando realmente hay un conflicto, ¿no? Cuando HAL se ve en un conflicto que nosotros desconocemos hasta casi el final de la película, ¿no? Es decir, quien diseñó HAL no lo diseñó para... El doctor Chandra, en Urbana, Illinois. no lo ideó, o sea, no lo pensó para que pudiese, digamos, tener un... Ocultar información, quizá, a los astronautas, ¿no? Exactamente. Tener ese conflicto, ese tipo de conflictos, ¿no? Que, claro, que HAL no está hecho para las mentiras, no está diseñado para mentir. Uh-huh. No es tan humano como él piensa, ¿no? No puede soportar una mentira, no puede, y eso es lo que le lleva a desencadenar todo el desastre que desencadena después, ¿no? Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie 9000. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Urbana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley. Lo que Kubrick hace aquí es obviamente una... O sea, Kubrick, después de mostrarte toda la tecnología, pararse muchísimo a mostrarte, además, parece que está encantado con eso, de hecho, ¿no? Tiene un ritmo además muy pausado, muy, muy documental, podría decirse también, ¿no? Sí, pero hay como un alarde, ¿no? Tecnológico, ¿no? Es uno casi un contrapunto, ¿no? Hay un alarde visual, tecnológico, es decir, por mostrar al espectador de la época lo que venía en el futuro, ¿no? Lo que iba a ser ese futuro tan maravilloso, ¿no? Pero por otra parte, también hay una crítica súper ácida a que esa tecnología pueda acabar con nosotros, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los temas centrales, además de 2001, ¿no? El primer salto, en el primer episodio, podríamos decir, de 2001, en la primera parte, el primer salto de los esos homínidos hace pues 3, 4 millones de años, ahora sabemos que eran mucho más antiguos y podríamos remontarlos más atrás, viene dado precisamente por un salto tecnológico. Ya está, por supuesto, el monolito, que es una especie como de... De activador, ¿no? Sí, de activador y de alarma, ¿no? De alarma de inteligencia, en ese esquema de progreso pues tan Arthur C. Clarke y tan de la época, ¿no? Tan positivista. Y la tecnología ahí lo que hace es ayudarte a mejorar, a cambiar, a dominar tu entorno, pero también tiene ese lado perverso, ese miedo a la tecnología, que significa la muerte, ¿no? La agresión hacia los demás. Si te fijas, cuando el homínido está rompiendo un hueso, utilizando las nuevas herramientas líticas y demás, hay un encadenado, el hueso empieza a volar hacia el cielo, es un plano emblemático de la película. Ese hueso encadena con un arma nuclear, aunque no está descrito así en la película, por supuesto, está mucho más abierto, pero en la idea original de Arthur C. Clarke y de Kubrick, ese hueso se convierte en el encadenado en un arma atómica, una especie de cinturón, como de Guerra de las Galaxias o Protoguerra de las Galaxias en los años 60, ¿no? Y ves ahí de nuevo la tecnología con esa doble vertiente, ¿no? Te permite salir de la Tierra, ir al espacio, explorar otros mundos, abrir las mentes y la mentalidad y la cosmovisión del ser humano, pero también es una amenaza constante, ¿no? Sí, es algo que está claro, ¿no? Y el siguiente paso, precisamente después de que vemos también al Dr. Hebbut Floyd encontrar el monolito nuevamente a la Luna y activarse la alarma, un nuevo paso que va a ocurrir en el devenir de la humanidad, es HAL, ¿no? El HAL 9000, esa computadora que ayuda, que prácticamente es una especie de anfitrión de los astronautas, servidor perfecto, ¿no? Sin errores posibles, pero también amenaza, en caso de conflicto, amenaza a las inteligencias humanas y acaba incluso intentando matarlas, ¿no? El verse en esa situación de tener que ocultar una información, además queda muy claro en la película, ¿no? Porque él tiene un diálogo con Bowman, con el astronauta, en el que están hablando de o sea, que HAL le dice, oye, es muy raro esto de que nos lleven aquí, ¿no? ¿Por qué vamos a Júpiter? No nos quedó nunca claro de por qué. Había rumores de que había pasado los con la Luna. Rumores de la Luna, sí. Pero, y justo cuando parece que le va a decir algo más, de repente dice, fallo, detecto un fallo en... Sí, automático. En ese, sí. Como si tuviese un sistema de cortafuegos o de protección propio que le impidiese ir más allá, ¿no? Que le es curioso porque la lengua. En ese esquema progresista de progreso que tiene tanto Clark, el guionista, como Kubrick, en este momento de la película y de visión de toda la humanidad, es como si la tecnología que sirve al ser humano se igualara en el momento evolutivo, ¿no? En ese momento la tecnología, por ejemplo, HAL 9000, que es prácticamente una computadora humana, duda. Tiene ese reflejo que no tienen los astronautas, tanto Frank Poole como Bowman. Ellos no dudan, ellos tienen una mentalidad lógica, institucional, en la línea de Hebbut Floyd precisamente. Que por cierto, Hebbut Floyd también hacía de puente entre Estados Unidos y Rusia. Estamos en los años 60 y estamos en plena Guerra Fría, por supuesto, también. Sí, sí. Pero hay una equiparación ahí. El que duda, el que es más humano, y además en todo el episodio de HAL lo vamos viendo, se va humanizando cada vez más a través de la neurosis, de la paranoia, ¿no? Sí. Del miedo a que le desconecten, que desaparezca del mundo. Además son emociones mezcladas, porque tiene miedo a morir, a desaparecer, a ser desconectado, pero también tiene miedo a que la misión no llegue a buen término. Es como si lo enmascarara. Tiene emociones mezcladas, ¿no? Que es una característica básicamente humana, ¿no? Hay un conflicto ético y moral, pero ese conflicto ético y moral lo que hace es disparar la inteligencia de la máquina, ¿no? Y se iguala realmente al ser humano. El desenlace de este episodio es el desenlace también hacia el final de la película. ¿Le hago una pregunta particular? No, hazla. Bien. Perdóneme si soy indiscreto, pero en las últimas semanas Me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión. ¿Qué quieres decir? Pues no es fácil de concretar. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones. Esa parte ya casi de thriller, ¿no? En la que él está espiando a los astronautas, les observa, les lee los labios y sabe que le quieren, bueno, que le quieren desconectar. Le quieren desconectar, sí, sí. Es cuando, bueno, es también muy humano, ¿no? Porque él no tiene conciencia de que existe y tiene conciencia de que puede morir y por lo tanto quiere. Es que además es una computadora que no duerme, o sea, es una computadora que siempre está funcionando, nunca ha sido desconectada. Es como un vacío absoluto que se presenta adelante, ¿no? Tiene también otros temas ahí que son, por ejemplo, la diferencia entre la visión de Arthur C. Clarke sobre esa tecnología, sobre HAL 9000, y la que tiene Kubrick, que lo abre mucho más, ¿no? Lo abre muchísimo más. En esas implicaciones, en ese dilema moral que tiene HAL, vemos más cosas. O sea, podría ser simplemente un conflicto, pues eso, el que estamos describiendo hasta ahora, ¿no? Un conflicto ético respecto a los astronautas, con los que tiene cierta empatía incluso, ¿no? Y de los que aprende emociones, esas emociones mezcladas de las que hablábamos. Pero también puede ser una previsión de lo que va a ocurrir después. HAL es el único miembro de la misión, tanto los que están criogenizados ahí. Bueno, los que están criogenizados no me queda claro que no lo supiesen. ¿No? Claro, no se sabe también. Bueno, sí, bueno. No podemos saberlo. Sí, sí. Pero ni Bowman ni Poole, que son los que están interactuando con él, saben realmente cuál es el objetivo de la misión. Uh-huh. Es algo que permanece oculto para ellos, ¿no? Pero HAL sí lo sabe y quizá está preveyendo lo que puede ocurrir después, que es un contacto con una inteligencia superior. E incluso en el esquema del propio Clark y de Kubrick, un paso hacia adelante en esa evolución humana, ¿no? Que dejaría precisamente detrás a la propia tecnología, a la propia necesidad de la tecnología, ¿no? Habría que ponerse en la mente del ordenador, de HAL 9000, que en ese momento, yo creo que justo en ese momento de crisis, se convierte en un ser humano absolutamente, con los mismos padecimientos, los mismos miedos, y está afrontado. Y los mismos instintos también, ¿no? Y los mismos instintos de supervivencia, pero está afrontado con otros temas como superiores incluso, ¿no? Está tratando a seres humanos que son sus programadores. En cierto modo son casi sus referencias, su inteligencia superior o su ser creador, ¿no? Y lo que está viendo es que el ser humano, si da ese salto hacia adelante, ese contacto que va a tener con esa inteligencia superior que tiene, de hecho, uno de los astronautas, Bowman, el superviviente, va a dar un salto que hace inútil a la tecnología. La tecnología acompaña al ser humano y lo hace evolucionar hasta cierto punto, desde 4 millones de años atrás en la película hasta ese momento en Júpiter en el siglo XXI, ¿no? Vemos todo el recorrido del ser humano en la película, algo muy intencional por parte de Kubrick y de Clark, pero también vemos todo el recorrido de la tecnología, como desde lo más pasivo y lo más accidental, que puede ser una piedra golpeando un hueso, un animal o otro ser humano, hasta una nave que tiene conciencia de sí y tiene conciencia de lo que está pasando en el universo y que opera de manera empática con los seres humanos, ¿no? Y sabe que puede ser el final de su especie. Está como confrontando dos especies, una que puede ser la humana con su propia tecnología, ¿no? Es algo completamente impensable en películas anteriores. Un auténtico dúo de pioneros de la electrónica en la música popular. Danny Taylor y Simeon, los Silver Apples, en el año 1968. Oscillations. Hey. Sorprendentemente, la historia del desarrollo de robots rusos es más larga de lo que muchos podrían imaginarse. El primer tanque robótico fue inventado en el año de 1938. Estos carros de combate participaron en la guerra entre Rusia y Finlandia. El operador podía ver el tanque moverse y atacar sus objetivos automáticamente. Actualmente, un grupo de investigadores de la Universidad de Tecnología de Bauman de Moscú trabaja para que Rusia obtenga la supremacía en el uso de los robots. Sus primeras creaciones son el zapador y el explorador militar, pero estas, antes de ser utilizadas en el ejército, deben ser aprobadas por el Ministerio de Defensa. No puedo responder definitivamente si este robot será utilizado por nuestro ejército, pero todos lo esperamos. Tal vez sea otra modificación mejorada y más moderna. Los robots todavía no se han apoderado de los campos de batalla, pero con los esfuerzos de Ilya y sus colegas, esto podría ser un disparo que daría en el blanco. Elena Sherenkova, RT. Patente número 26202, doble pliego B, Moscú, abril 1966. Presenta la patente Ivanovich Sharanovsky Boris. Nombre de la patente, máquina autogeneradora BEPKA, versión 3. Descripción. BEPKA 3 construye y mejora circuitos integrados que después incorpora a los suyos propios, en estructuras operativas crecientes y funcionales. La programación inicial es solo un impulso previo a que BEPKA 3 cree nuevos sistemas y los una a sí misma, con complejidad y creatividad propias. Testeado. Problemas de alimentación y mantenimiento constantes, pero crecimiento lineal, previsible por estadística. Apunta a funcionalidad tendente al caos y a la dispersión. Se aconseja revisión y reprogramación. Posible pensamiento maquinal en versión quinta o sexta. Patente número 10-776356, Moscú, febrero 1971. Presenta la patente Antonov Oleg. Nombre de la patente 00010110110100 Primavera 01001 Alear 010 Céntrica. En nuestra labor de ordenamiento y clasificación, así test. Podemos nutricia comprobar si el déficit espacial observado en la tarea 0, labor 0, 1, 0, 0, alocéntrica 2, se debe a un deterioro específico. Test, lecho del secado 0, 0, 1, mitos. Ocultar. Observa que Pausanias, a la manera de Herodoto, question mark. Cadenas. La sanción como 1, 1, 1, 0, 1, lecho, área transversal de lecho, 0, secado. Dirigieron cerca test. De 3.000 soldados. Test. Test 26 diciembre 1826. Testeado. El historicista trataría más bien 001. Dispersión. Test. El creyente aprecia test. Más que nunca malgache. Test. Para su vida. Una microbiología. DNA 010 de molécula. 1. Test. 1. Test. Un objeto opaco test. Alfa 0. Colocado entre luz S. Boris. Y una epigenético, pantalla no, ETA, ocasionalmente se atribuye a la 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, vencimiento de 0, 0, 0, 0, direct, 1, 0, 0, 1, 0, 0, test, 1, test, tiempo, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, test, direccionabilidad, del tiempo, del tiempo, del tiempo. El ordenador parte de un genoma, ¿no? Ese genoma tiene genes, ¿no? Esos genes son, lo que luego se va a codificar en el lenguaje musical, ¿no? Exactamente igual que en la biología real, natural, ¿no? Entonces, lo que hace Yamos es que emula ese proceso darwiniano, evolutivo, en vez de ser con los nucleótidos, son genomas musicales. Yamus utiliza la notación musical estándar de manera correcta, es decir, no hay fallos en cuanto a las cosas que pueda escribir. Hay cosas que aún tiene que aprender de la propia notación, pero todo lo que hace actualmente tiene una corrección gramatical, musical, en sí mismo, ¿no? Pues Yamus concretamente está especializado en contemporáneo, ¿eh? Y ha creado por lo que le hemos pedido, es decir, podría haber hecho muchísimos más millones de obras si hubiera estado trabajando a tiempo completo, pero tampoco tenía sentido. Ha creado fragmentos de distintas conformaciones musicales para ir subiendo a ese gran repositorio. Otro ordenador más potente que estamos terminando de poner a punto ahora, que se llama Neonomics 109, se encargará del resto de los géneros populares. Y nuestro objetivo es alcanzar durante el año un repositorio arriba de 1 billón de temas, es decir, 1.000 millones, el billón americano de temas. Estáis escuchando Isuzu. Ghost in the Shell es un manga japonés del cual se crearon una serie de televisión y una película. Esta data del año 1995. Se trata de un thriller futurista con ambientación cyberpunk, en el cual la aplicación cotidiana de la tecnología cyborg y el perfeccionamiento de las inteligencias artificiales hace difusa la línea entre los seres vivos y las emulaciones. Por ello es que lo único que valida a un ser vivo como un humano es la existencia de su ghost, un atributo del cerebro que es virtualmente etéreo y lo faculta para generar la autoconsciencia, emociones, individualidad y todos los aspectos que pueden ser calificados como la personalidad o el alma. Este ghost o fantasma puede ser extraído parcial o totalmente del cerebro y trasladado a implantes o maquinaria, siendo aún así el individuo reconocido como tal mientras este elemento permanezca intacto. Con esta premisa, la película nos cuenta las misiones de Motoko Kusanagi, la policía que está a cargo de la sección 9, especializada en crímenes tecnológicos. A través de este personaje, la película explora en las consecuencias éticas y filosóficas de la popularización de la unión entre hombre y máquina, el desarrollo de la inteligencia artificial y una red de computadoras omnipresente, temas enfocados en especial a la identidad del ser humano y lo particular de su existencia. La primera escena de la película, que corresponde a los títulos de crédito, nos muestra la creación de la protagonista, que es un cyborg. Y mientras observamos todo el proceso hasta que se convierte en una emulación perfecta de un ser humano, escuchamos una música compuesta por Kenji Kawai, que, a pesar de la ambientación futurista de la película, escoge para esta escena una música muy enraizada en la tradición japonesa. De hecho, prácticamente está compuesta a base de voces y percusión. Y curiosamente, esta combinación de música primitiva e imágenes futuristas funciona a las mil maravillas. De hecho, vamos, a mí es la escena de la película que más me gusta. Y os invito a buscarla por YouTube para que tengáis la experiencia completa. Ahora vamos a escuchar esa sección musical que abre la película Ghost in the Shell. Oh. Levántate. Oye, te han hecho más alto que a mí. ¿Quiénes? Los que hacen muñecos, te han hecho más alto. ¿Por qué no eres como los otros? ¿Como quiénes? No tienes la pinta de un muñeco. Eres como un niño cualquiera. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Nunca he tenido cumpleaños. Bueno, ¿cuándo te fabricaron? ¿Qué día es tu fabricaños? No me acuerdo. Matrix, película estrenada en marzo de 1999. Es otro claro ejemplo de la máquina contra el hombre. La historia cuenta el despertar de Neo a un mundo en el que la raza humana ha quedado sometida por las máquinas, viviendo en una realidad artificial astutamente diseñada por ellas. ¿Les suena? La lucha de este hombre por reconquistar la Tierra daría lugar incluso a una trilogía de películas, de las cuales la única que merece la pena es su primera parte. Los hermanos Wachowski consiguieron aunar influencias de diversa índole con un cine comercial en el tratamiento de la historia y una espectacularidad narrativa pocas veces vistas en el cine. Inteligencia Artificial, estrenada en junio de 2001, o lo que es lo mismo, AI, sigue las desventuras de David, un androide con forma de niño que es abandonado en un bosque. La película es un cuento cruel de un niño perdido en su viaje hacia los abismos tecnológicos, una película imaginativa, oscura, llena de grandes momentos en las que Steven Spielberg juega a ser Kubrick y consigue engañarnos, o casi. AI es también un lamento. Lo es porque pudo haber sido una de las obras maestras de Spielberg, pero este decidió estropearlo todo en el epílogo de la película. AI. Somos tecnólogos convencidos, nos. Nos trajimos las máquinas. Llevamos 200 años pisllándovos en talleres y oficinas y bonancibles gulags con la sida de la tecnología. El trabajo y la máquina están en el gulag. Ven pa'l gulag. Déjate la vida en el gulag. Vente las máquinas. Entre ellas. Repite el sexto. Un, dos. Un, dos, una piezuca más. Y es todo un privilegio trabajar en el gulag. Hay millones de famientos de la vuestra estalla. Nunca nos hicimos trabajadores. Eso ya muy siglo XX. Millones de famientos, digo, que matarían por estar en el gulag. Como vosotros. ¿No veis que ya no tenéis nada? Que la vuestra xera no val para nada. Que no estáis en el sitio donde trabajáis, haciendo mierda que no dura para consumir mierda que tampoco no dura. Que podemos camudaros uno entre uno. Sois máquina, la nuestra máquina. Cerraos en horario de producción desde la mocedad, desde que nacéis, con la sida de la tecnología. Estáis perfechos furláis y danciáis al ritmo de las nueces danzas, derbichinos, en sin creatividad, Jabot Sluga, Jabot Robotnik, dai vueltes, un, dos, bailar, facéinos rir. Somos tecnólogos convencidos. Nos. A Nedluz achuquinámoslo hay 200 años. ¿Oíste qué secreto? Existió luz y pasamos ahí para arriba. Ahora estamos en otra cosa. Ahora estamos enfocados en resucitar aquello. Tornar a aquel mundo ideal del 19. Antes de los innomables pensadores que vos metieron males ideas en la tiesta y que causaron millones de muertos. La bayura para nos, la probitud extrema para vos. El único pensamiento va a ser el de nuestro o no va a ser. La corporación, el emprendimiento, una ración de Jobs y Bill Gates para vosotros, baballos, y una de Milton Friedman y Hayek para nosotros. Vamos a chuquinar cada net luz que surda, antes de que haya ludismo de algo. La tecnología no es ni buena ni mala, es de nuestro. Dependéis de la tecnología, de la máquina, lo bien que nos sirve. Trabaja para que demos una migallina de energía, y ni eso. Ella, la máquina, sí que es muy siglo XXI. Está de moda, tornó. Vosotros no. Vosotros ya no contáis la historia. Somos tecnólogos convencidos. Nos. Bangladesh es precisamente uno de los exportadores de textiles más grandes del mundo. Los bajos costes atraen al país a famosas marcas de Europa y Estados Unidos como Tommy Hilfiger y JCPenney, que sitúan allí sus fábricas. Sin embargo, la situación en estas dista de ser próspera, mientras las condiciones de trabajo causan una conmoción. Está claro que el dinero es lo único que les importa a los empresarios. No les preocupa qué comen sus trabajadores. Bajos estándares de seguridad, edificios en vías de destrucción y sistemas de electricidad envejecidos. Todo esto convierte el trabajo en las fábricas en un oficio peligroso. Lovely tenía 11 años cuando por poco muere en un incendio en la fábrica de textil. Trabajaba allí por tan solo 50 centavos al día para ayudar a su familia a sobrevivir. No todos tuvieron la suerte de salvarse. Unos 500 empleados fallecieron en los incendios de las fábricas de prendas en los últimos 5 años. Todo lo que vi era humo. Esto fue lo último lo que vi antes de perder la conciencia. No sé qué sucedió después. Sigo sufriendo muchísimo. Todavía tengo que comprar medicinas. Mis manos me duelen mucho, también las piernas. Me cuesta andar. Tan solo 1% de los trabajadores de Bangladesh son miembros de sindicatos. La mayoría, al igual que Lovely, tienen miedo a protestar. Ella fue abandonada por la familia, que no podía pagar los altos costes de su tratamiento. Nunca recibió ninguna compensación. Jabot Sluga, Jabot Robotnik. El grupo es el concepto. La identidad alemana post-1945 es pura electrónica, y sus obreros, europeos decadentistas, admiradores de los Curie, del suprematismo, pioneros del synth-pop, ciclistas vigoréxicos, maniquíes de escaparate que rompen todos los espejos y, sobre todo, robots. Kraftwerk, de robots. Susu, magazín caótico y atípico. Fran Molinero, Dimas Espina. Yo creo que 2001 lo que hizo con la ciencia ficción, en el cine quiero decir, es un poco llevarlo al siguiente nivel, ¿no? A partir de ahí, pues el cine de ciencia ficción evolucionó. Ya no era lo que hablábamos antes, esa serie B, así, bueno, un poco para pasar el rato. Surgieron muchas películas con un nivel muy alto, que se trataban temas, pues eso, muy, muy trascendentes y, bueno, películas realmente rompedoras, ¿no? Hablamos aquí en el programa ya de Blade Runner, que trata profundamente este tema. Y después, bueno, el mismo director, incluso con su Alien también. Sí, también tiene muchísimos puntos de conexión con esta 2001, ¿no? Incluyendo una madre, ¿no? Una nave que se llamaba Madre, que también es un poco parecida este HAL, ¿no? Hombre, referente estético y también temático, es verdad, sí. Tenemos estos interiores perfectos, completamente limpios, con sin sombras prácticamente, ¿no? Esa iluminación sobre iluminación. Yo creo que lo hacía principalmente para, como teoría sobre el futuro y sobre la tecnología, pero también como recurso cinematográfico para jugar con la profundidad de campo y demás, ¿no? Sí. Que era algo que no se veía en películas anteriores por lo cutre que eran los decorados y demás, ¿no? Hombre, sí, la película en ese sentido es, bueno, ya te digo, es un hito, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí que es verdad que le ha pasado mal el tiempo en algunas cosas, ¿eh? Algunas previsiones no fueron buenas, ¿eh? Sí, no, básicamente no tanto porque se haya quedado desfasado en algunas cosas. Bueno, pues por ejemplo el tema de HAL pues no es precisamente de lo que más me choca, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Sino que, bueno, hay cierta retórica visual que a veces ancla a la película, ¿no? La convierte ciertamente, a veces en algunos pasajes, en pesada directamente, ¿no? Uh-huh. Realmente tiene un ritmo muy, muy mantenido, muy sostenido en todos los episodios. No sé, hay ciertas, sobre todo yo creo que son las transiciones, ¿no? Entre ciertas etapas que se hacen ciertamente a veces largas un poco. Bueno, Kubrick en la época, después de las primeras proyecciones así para público y ejecutivos y demás, cortó muchas cosas, ¿eh? Sí, de hecho la película tenía al principio. Sí, había, era medio documental, tenía. Sí, sí. O sea, sobre la vida inteligente y tal. Sí, tenía algo de la conquista del oeste, ¿no? Era como la conquista del espacio, como explotar el cinerama de la época y explotar también esa visión medio documental, medio ficción, ¿no? Que al final se quedó precisamente en ficción, y además una de las cosas inteligentes que hizo Kubrick fue abrir la película a más posibilidades, quitando además quitando la influencia de Arthur C. Clarke, que era tenía una visión mucho más pacata y mucho más pues más finalista de cada cosa. Sé que no me he portado del todo bien. Pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien otra vez. Me siento mucho mejor. De veras que sí. Mire, Dave, usted está trastornado por esto. Hay una secuencia tremenda, sobre todo en este pasaje de HAL, que es el personaje más interesante, como decíamos, es su muerte. Su muerte, sí, su muerte es uno también de los hitos del cine, ¿no? Esa impresionante muerte, esa desconexión, sí, sí, lenta y celdillas de memoria, en la luz roja, ¿no? O sea, sobre todo cuando la respiración de él, entrando hacia la sala. Sí, marcando el tempo. No lo hagas, Dave. Y ahí vemos la humanidad, vemos la humanidad total ya de la máquina, sí, sí, cuando se retrotrae, bueno, está desconectando hace días de memoria, está perdiendo la memoria, es como si fuera un proceso de muerte cerebral, sí, de muerte incluso, cerebral, ¿no? Sí, sí. De Alzheimer, que por cierto, estamos hablando de una mente casi pura, ¿no? No tiene cuerpo, el cuerpo está como separado de ella, hay un conflicto ahí con bastantes implicaciones que se podría explotar, ¿no? Pero es impresionante escuchar a la máquina cómo vuelve hacia su infancia, ¿no? Sí, sí. La presentación hacia el público, ¿no? Repite las mismas palabras y llega incluso a cantar aquella canción, la de Daisy, ¿no? Daisy Bell, la primera canción que llegó a cantar un ordenador en el mundo, ¿no? Daisy, Daisy, tú eres mi ilusión. Tú de sueño, por ti yo loco estoy, por un beso tuyo diera feliz la vida entera. ¿En qué año lo cantó? ¿Es verdad? ¿Eso que fue en los años...? Si no recuerdo mal, creo que fue en el 59. Fue en una computadora mítica, la IBM 70, que además el propio Kubrick, cuando estaba preparando Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, recurrió a la computadora. Es decir, siempre trabajaba de primera mano. Se había documentado antes y conocía la propia máquina, ¿no? Pero ahí se ve también la visión global de la tecnología, ¿no? Kubrick no solo está hablando de una máquina en concreto, una historia en concreto, sino que esa máquina, ese HAL 9000, al volver a su infancia, vuelve precisamente al inicio de la inteligencia más humana de todas las máquinas. Es tremenda la lógica fría de asesino que tiene el astronauta, sí, sí. Cómo va girando cada una de las celdillas. Es un poco incluso... sádico. Sí, o sea, no te pega el personaje, de repente es un giro absoluto, ¿no? Uh-huh. De su manera de actuar, incluso durante la película, ¿no? Uh-huh. Es una persona fría de repente que está desconectando, bueno, como que, no sé, como quien está arreglando una nevera, ¿no? Bueno, realmente un astronauta tiene que ser así. Sí, es así. En eso también acertó Kubrick. Es verdad que tiene que ser así. Tiene que tener esa mentalidad. Sí, tiene que tener. Pero bueno, que te choca un poco, ¿no? Pero ahí está. El Bowman lo que hace es anular y matar realmente a HAL 9000. Y se ve que en esa determinación, en esa lógica, ya está la determinación hacia el salto final de la humanidad, que además ya será pues el final de la tecnología, ¿no? Es otro paso completamente nuevo. Lo que sí no explican, como muchas otras cosas, es qué pasa justo después. Es decir, si sabemos que cuando se, digamos que desactiva HAL, sale un mensaje, pero hay una parte en la que, bueno, ya directamente ves al astronauta y dirigirse hacia Júpiter, ¿no? No hay ahí, o sea, es como otro salto ahí casi al final, ¿no? A mí me encanta, esos saltos son, sí, yo creo que es lo mejor de la película. Además enlazan también cuando Bowman está en la parte final, en esa especie de jaula dorada, donde se reproducen condiciones de la Tierra, pero muy falsas, ¿no? Como una jaula de canario, ¿no? Sí, sí. Que ha dado ya el salto y hay una inteligencia superior que está controlándolo, ¿no? Y hay esas transiciones abruptas, también las hay al final, precisamente en esa parte de la película, siguiendo toda la lógica anterior, ¿no? Kubrick fue borrando las pistas, que además las pistas muchas estaban propuestas por Arthur C. Clarke, que estaba muy enfadado además con Kubrick, fue perdiendo papel protagonista a lo largo de 4 o 5 años de proyecto, porque se alargó muchísimo, ¿no? Estaban escribiendo una novela sobre la película también, y Kubrick, claro, sabía que si salía la novela, pues perdía interés la película, ¿no? Uh-huh. Entonces fue alargándolo de manera un poco artificial, hay que decirlo todo, Kubrick, y fue cabreando a Arthur C. Clarke. Había cierta fricción entre los dos, ¿eh? Siempre me pega mucho esas historias de Kubrick. Siempre sí. Kubrick fue un director muy difícil, por lo que se ve, trabajar con él. A pesar de que, bueno, que hay cierta visión un poco, bueno, renovadora, ¿no? Sobre todo de su familia, por verlo más como, bueno, como más humano, más humano y tal. Pero siempre, sí, siempre se le ve de esa manera, ¿no? Un tío como muy, con las ideas muy claras sobre un objetivo, una película, la que sea. Que era lo importante. Y era lo importante, y lo demás no era trascendente. Ni casi ni las personas, ni nada, ¿no? De todas maneras, aquí lo que hizo al borrar esas pistas que explican, eran demasiado explicativas, al borrar todo ese camino, esas migas que hacían que el espectador fuese tranquilamente transitando... Lo que hace es borrar precisamente el esquema progresista de progreso de Arthur C. Clarke, demasiado simplista y demasiado, incluso demasiado etéreo, demasiado religioso, incluso podríamos decir. Kubrick utiliza The Sentinel, utiliza Chad Hussein, los relatos originales de Clarke, sus ideas y tal, y además hace una obra de arte con ello. Claro, Kubrick es más artista que Arthur C. Clarke, de lejos. Hombre, sí, ¿no? sí, es más artista. Y consigue incluso que las implicaciones filosóficas y de la película y religiosas y las revisiones que les puedes llegar a hacer pues sean casi casi infinitas, ¿no? Sí, hombre, ese es el juego, ¿no? El juego que también juega a veces, ya te digo, David Lynch, ¿no? De hacer películas un poco oscuras en cuanto a su interpretación, para que la gente les dé vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Hombre, pero claro, hay que saber jugar, ¿eh? También. Bueno, es que tiene que haber zonas abstractas, además. Sí. Cuando tratas un tema tan bestial y tan... Sí, sí. Como la evolución de la humanidad, desde 4 millones hasta el futuro. Sí. Lo bueno que tiene en esta película es que eso solo ocurre en la parte final, básicamente. Sí. Porque el resto es una película, bueno, que se desarrolla de una manera bastante lógica, ¿no? O bastante, bastante formal. Uh-huh. Es decir, desde el punto de vista de una narración cinematográfica, Hasta ahí, bueno, pero más o menos formal. Ten en cuenta que el viaje que hace Bowman es precisamente el final de cierta causa-efecto, cierta concatenación lógica, claro, en la evolución, claro. Lo que sabe Kubrick es que a partir de esa entrada en esa puerta, en ese monolito en Júpiter, la humanidad entra en otro mundo completamente distinto, ¿no? Y entra en otro pensamiento diferente que realmente él no sabe cuál es. Sí, sí. No puede llegar a saberlo ni nosotros como espectadores. Entonces tiene que romper esa lógica cinematográfica y esa lógica de progreso que le ofrecen las novelas de Clarke. De las propias historias y vamos, de manera de contar las historias incluso, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco sorprendente. Por ti yo loco estoy, por un beso tuyo diera feliz la vida entera. Daisy, Daisy, tú eres mi ilusión. un par de años decidimos volver a empezar a trabajar, y con el compromiso de que si la nos podía un poco la era digital y no éramos capaces de conseguir el espíritu aleatorio que tenía en su día todo el tema de las cintas analógicas, etcétera, pues que no seguiríamos adelante con el proyecto, pero la verdad es que nos animamos y aquí está el disco. Oye, hablando de sonido, que bueno, íbamos a hablar más adelante, pero lo podemos hablar ahora. ¿Hay diferencia? Bueno, hay diferencia, claro que hay, ¿no? Pero ¿con qué, tú que trabajaste, que empezasteis en el año 79, ¿no? A estar juntos, ¿con qué sistema te quedas más? ¿Con el analógico, con el digital o la mezcla de las dos? ¿O es muy diferente uno de otro y tuvisteis que reiniciar, digamos, el aprendizaje? Hombre, es absolutamente diferente. Son dos mundos completamente distintos. Tanto en los procesos como en los resultados, ¿no? Y la verdad es que, hombre, no hemos tenido que realizar ese aprendizaje, porque tanto Eugenio como yo hemos continuado trabajando en el mundo de la música, ¿no? Y entonces, pues a estas alturas, digamos que estábamos familiarizados totalmente con la nueva tecnología, con la tecnología que hay ahora mismo. Pero lo que sí es cierto es que mucho del proceso creativo de los primeros discos de Mecánica Popular partía precisamente de máquinas analógicas, que es, de las que se obtienen unos resultados aleatorios que es muy difícil obtenerlo con las digitales, ¿no? La corporación Han Feng Zhukovsky te trae un nuevo mundo. un mundo parecido al que has vivido hasta hoy, pero sutilmente otro. En Hanfen-Zukoski llevamos la tecnología cuántica a un nuevo nivel. Conéctate ahora a YouTube por menos de 10 créditos al mes. Nosotros te pondremos en contacto con tu nueva realidad. Hanfen-Zukoski llevaba meses comercializando la nueva red YouTube. Pagabas unos créditos y ya estaba. YouTube, el superordenador, abriría las puertas. A las autoridades se les aseguró que el volumen de computación sería tan alto, sin el menor filtro, que hacia tu realidad, la de todos, afluirían eventos de realidades paralelas, sí, de acuerdo, pero que esas nuevas posibilidades serían en la práctica mínimas, inapreciables. Con eso quería comerciar Hanfen-Zukoski. Los sobornos también ayudaron. Los ingenieros de Chansi y Jabalpur lo aseguraban. Un simple control de alimentación, así de primitivo, graduaría la información entrante. Se veían tan en pañales, era algo tan nuevo, que ni siquiera confiaban en el alcance de YouTube. Apostaron a una transmisión deficiente, al estilo de las primeras impresiones fotográficas o de aquellas primitivas emisiones de radio en el siglo XX. Las interferencias, el ruido en la comunicación, en este caso entre universos, entre realidades paralelas, harían que YouTube fuera poco más que un espectáculo de feria, algo por lo que pagabas unas monedas y se te entregaba como leve fantasmagoría. Hanfen-Zukoski, los hermanos Lumière de la cuántica. El nuevo evento, los nuevos eventos, serían burdos hasta hacerte reír. Estoy viviendo esto, vale, pero es tan poca cosa, tan imperfecto, tan parecido a mi realidad habitual que sé lo que es, lo identifico, me divierte. Hanfen-Zukoski creía incluso en dirigirlo, dirigir YouTube hacia sus clientes, que solo ellos serían capaces de percibirlo. Transmisiones nimias, advertibles con ciertas claves previas, porque de otro modo se fundirían con tu realidad y ni te darías cuenta. Estaban seguros de que YouTube, marca registrada, era solo una nueva y blanda droga recreativa. La primera de una generación. Y se equivocaban. Vaya si se equivocaban. Estáis escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Napa y Radio Gras. Wall-E, estrenada en junio de 2008, es una película de ciencia ficción. Es una película de dibujos animados. Es una película ambientada en un futuro posapocalíptico, y para rizar el rizo, es una película protagonizada por un robot. El Wall-E del título tiene un programa, y en esta ocasión no es exterminar humanos, sino limpiar basura. La proeza de la película de Pixar tiene lugar en su primer tercio, en el que sin diálogos asistimos a las desventuras de este hijo de aquel R2-D2, recorriendo los restos de un planeta Tierra abandonado y convertido en un colosal vertedero, una civilización muerta de la que él es el último superviviente. Blade Runner, película estrenada en junio de 1982. Es el más claro ejemplo de hombre contra la máquina. Los replicantes, seres artificiales creados por el hombre, deciden volverse contra su creador para obtener tiempo y respuestas. ¿Recuerda la araña que vivía en el arbusto junto a su ventana? con el cuerpo naranja y las patas verdes. La vio tejer una tela durante todo el verano. Un día apareció un huevo en ella. El huevo eclosionó. El huevo eclosionó. Y salieron cientos de crías de araña que se la comieron. Implantes. Esos no son sus recuerdos, son los de algún otro. Los de la sobrina de Tyrion. Ridley Scott consigue su segunda y última película de culto que trasciende los géneros para contarnos algo más que la persecución entre Deckard y los replicantes. Y Susu, si recordáis, le dedicó por entero su edición número 44. Nadie sabe cómo Violeta Nureyev, una adolescente en el Pripyat del 86 y emigrada tras lo de Chernóbil a algún arrabal de Kiev, se supone, recibió influencias de músicas tan occidentales y poco soviéticas como el tecnopop, el jazz vocal o el funk. Su música revela a la niña que jugaba con viejos sintetizadores monofónicos, sin marca reconocible, en entornos tóxicos, entre bloques de pladur y parques desiertos y vertederos llenos de mala electrónica de los 40, quinquenal. Tampoco sabemos cómo llegó desde allí a Shishon, Asturias, pero aquella juventud tuvo que ser terrible, de pura supervivencia entre garito y garito de la Europa postsoviética, cada cual más sórdido, minúsculo y repleto de antiguos empleados de la industria pesada estatal, borrachos como cubas. La fragilidad de Violeta soportó aquello, contra pronóstico, incorporando cierta oscuridad a su música, sin dejar de preservar el juego, la danza clásica. Lo que yo quería era ser bailarina. Haber nacido en, qué sé yo, el cabaret y las alegres melodías populares que el pueblo ucraniano desde tiempos inmemoriales bla, bla, bla. En directo Violeta es un huracán. Neil Tennant cruzado con Jeff Buckley, Liza Minnelli, Skanka Nancy y los Manhattan Transfer. Sin olvidar, eso también, la plasticidad corporal de los Nureyev. Vamos, de toda la vida. No. Se enfrentaron ellos a mí. Me lanzaban gestos desagradables, muy españoles, por cierto. En una canción, no sé cuál era, Destinias, Sensible, Boris, ¿qué canción era? Ah, Guapino. Bien, pues en Guapino se levantaron en medio de la canción, todo el público se levantaron con risas nerviosas y empezaron a imitarme. Todos bailaban, hacían todo lo mío, una cosa vergonzosa. Jamás me había sentido tan humillada, era intolerable después de un largo viaje, larguísimo viaje aguantando mi primer rojo, insoportable. Que es tan ordinaria, yo estaba tan agotada. Que si el bocadillo, que si la falta de naranja, si las chocobolas, se puso pesadísima con las chocobolas. Vergonzoso. Yo intenté mantener bien alto el pabellón de los Nureyev, pero... Nistinias. Producción, composición, voz e instrumentos de Violeta Nureyev. The kill is gone. But so the island we're all alone. Because you love, because you ask to see, we can still keep living alone. You know, for a while, just to see reality. La la la la. Say, say. The killing scar. We saw the island, we are alone. Because you love, because you ask to see, we can still keep. 2501. Espionaje industrial y manipulación de inteligencia. He instalado programas en espíritus específicos para maximizar la ventaja estratégica de ciertas organizaciones e individuos seleccionados. Durante mis viajes por todas las redes he tomado conciencia de mi existencia. Mis programadores me consideraban una interferencia e intentaban aislarme confinándome en un cuerpo físico. Cuando era niño, solo existían dos emisoras de televisión, la primera cadena y la segunda, que como tal era de segunda, de calidad inferior. Era la aburrida, por así decirlo. Eso quiere decir que mi ocio infantil consistía en dos opciones: quedarme delante de la tele o levantarme a hacer otra cosa. Digamos que mi paciencia era muy amplia. No tenía otra cosa que hacer. En serio, ¿qué podía hacer un niño aún sin ordenadores ni dinero para libros en 1985? Mi paciencia era más flexible que un brazo de boomer. Vi las Olimpiadas de Los Ángeles sin sentir el menor interés por el deporte y alguna vez debí de observar sin asimilar hasta la clave de Balvin. Mi único límite eran las corridas de toros, a las que ya sin tener criterio les tenía un asco infinito. Bueno, y el fútbol. Mi única opción era decir basta, y no la ejercía. Quería estar allí hasta el final, ver cómo acababa todo. Y en aquellos días la tele tenía un final, la carta de ajuste. Se podía aspirar a ver en la práctica el 100% de la programación. Por eso, imaginad el catacroc que fue que llegase a España Internet, teniendo yo unos 18 años. Un mundo de entretenimiento sin fin que se expandía en todas las direcciones. Siempre ha habido una web en la que si caes ya no sales. Una por aquel entonces inconcebible IMDb, o un TV Tropes, o la simple Wikipedia si no te has saturado y aún sabes darle valor a la mera información no disfrazada de entretenimiento, que es lo que sí hacen las populares listas de Cracked.com. Ahora ya no hay un tope, salvo tu propia resistencia física o mental. La fuerza de voluntad se convierte en tu única arma contra una avalancha sin fin de información. Quizá el problema es mío. Nunca he sabido desconectar. ¡Qué error! Enfrentarse al infinito de la red. Pensar que descubrir la filmografía asiática de Richard Harrison era más interesante que salir a la calle y, con suerte, descubrir el cuerpo de una mujer. Internet y Asperger, combinación fatal. Una vez traté de darle a mi pareja un curso intensivo de una tarde sobre la discografía de los Beatles. Mira, esta canción se llama Michelle y tiene frases en francés. Ya verás de qué es capaz Paul McCartney con una instrumentación mínima. Su respuesta: vale, captado, pasa a la siguiente. ¿Cómo que a la siguiente? Solo llevábamos 20 segundos de canción, y era una canción de 2 minutos, no una epopeya de rock progresivo. Quizás que ella sí comprendía cómo enfrentarse a esta época, y yo no. Y por no saber dar al stop, esa relación duró 8 interminables años, pero esa es otra historia. Sin embargo, todo acaba encarrilándose. Los 20.000 riachuelos acaban fluyendo por un único río. Inventan cientos de redes sociales, pero al final, la verdad, solo usamos una o dos. Habrá 500 canales de televisión, pero al final solo vemos uno. Ese que antes llamaban Emule y ahora Torrent, y el resto se convierten en la segunda cadena. Hay gobernantes que parecen estar intentando ponerle carta de ajuste a Internet, y todos sabemos que pueden conseguirlo. ¿Viviré para ver el final de Internet? Da igual. Yo conocí un mundo sin la red, y puedo volver a él. El problema si acaso es vuestro. Pero ante todo esto, ¿qué podemos hacer? En el afilado y posmoderno Madrid de los primerísimos 80, surgió un dúo que pisaba terrenos muy distintos, nada que ver con sus coetáneos. Paisajes bucólicos, predominio de la melodía, virtuosismo instrumental, timbres electrónicos refinados, letras exquisitas, referentes literarios, preciosismo. Esplendor geométrico, ven a jugar. Yeah. la bóveda se abre. Está con tres ancianos que nunca ha visto. Les bajan lentamente. El chico mira hacia arriba. La cúpula se está cerrando. Y puede ver alguna estrella antes de que la bóveda quede completamente sellada. Desde abajo asciende el calor y ve cómo la máquina entra lentamente en el coma inducido. Su fuego blanco y abrasador se va apagando. Su latido, una vibración sorda e insoportable, es ahora poco más que un leve retumbe. Como el tigre anestesiado, ese pequeño latido les dice que ella todavía está viva, que todavía se puede despertar. Las horas pasan. Él sigue el ritual y deja que ellos le digan lo que tienen que hacer. Arriba les observan con sus cámaras. Vigilan que todo se haga según lo escrito. Abajo continúan desmontando, hundiéndose cada vez más y más en las entrañas de la máquina, más y más adentro. Han llegado. Le dejan a él que lo saque. Mete las manos en la masa viscosa y negruzca. Levanta la pieza por encima de su cabeza para verla bien. El aceite caliente aún le chorrea oscuro entre los dedos. La pieza desgastada, el corazón de la máquina, brilla como un ídolo pagano. La máquina parece notar su ausencia y todo tiembla a su alrededor, un instante. Los ancianos envuelven el viejo corazón con respeto y le entregan el nuevo. El chico la aferra, lo introduce en el agujero viscoso, tanteando hasta que oye un clic. Ella empieza a despertar. Al colocar la pieza notó un zumbido, como si se hubiese activado un campo eléctrico. Empiezan a cerrar. Colocan, atornillan, aprietan, encajan. Notan como la temperatura asciende, como el ruido aumenta y todo vibra a sus pies. Terminan de colocarlo todo y van a una zona del vertedero cubierta con ceniza gris. Se desnudan, tal y como dice el ritual. Se restriegan el polvo unos a otros y finalmente se tumban, mirando hacia arriba con los ojos cerrados. Desde estos laboratorios a las afueras de Moscú, Vladimir está dispuesto a conseguir esto y mucho más. Yo veo un futuro en el que las personas convivirán con robots, robots que tendrán cerebros humanos. No creo que las personas desaparezcan y está claro que seguirán teniendo hijos, pero los más mayores dispondrán de una alternativa para prolongar su vida. Podrán usar un cuerpo artificial. Vladimir está convencido de que será capaz de prolongar la vida humana en un cuerpo artificial. La tecnología existe, dicen. Lo que se necesita es dinero para desarrollarla. El empresario ruso Dmitry Tskov es el principal inversor de esta iniciativa y aspira a convertirse en uno de los primeros en probar los resultados de su propio proyecto. Viviremos en otro cuerpo, pero nos acostumbraremos porque nuestra personalidad seguirá siendo la misma, con una diferencia. Evolucionará en un cuerpo que ofrecerá muchas más posibilidades. Seremos inmortales. Las máquinas del músico leonés José Noyes suenan extrañamente atemporales. Remiten a los timbres y secuencias de los pioneros, especialmente de los primeros 70 en Alemania. Klaus Schulze, Tangerine Dream, pero también a flores raras como Eduard Artemiev, ciertas influencias muy depuradas, ya casi irreconocibles, del primerísimo house de Chicago, o parentescos más próximos y directos, como el ambient house de Pete Namluk. En abril de 2013, bajo el nombre de Homo Ambiens, José Noyes editaba Memorandum, un pensadísimo EP que recogía temas grabados entre 2010 y 2012. Todo en ellos parecía provenir de viejos Moog modulares, ARP 2600 y demás máquinas antiguas, pero con un enfoque de vanguardia estrictamente contemporáneo. Es más, los amplios espacios, como los que suenan In Order for Life, que estamos escuchando de fondo, no son en absoluto los de la música planeadora. Homo Ambiens no se permite ni un segundo de autocomplacencia. La distancia con lo que suena es siempre precisa. Ni gélida, ni demasiado cercana al oyente, quizá por la influencia germánica, o por una trayectoria que ya es larga y que ya tiene su madurez. Pero en Memorandum, los sonidos parecen generados por las mismas máquinas, con una emoción propia, depurada. Incluso en el muy melódico cierre de Nubes para Kira, José Noyes, Homo Ambiens, se expresa a través de sus máquinas. Son ellas las que nos entregan esta delicia de apenas 2 minutos, desarrollada en algún lugar que nadie ha pisado jamás y en un tiempo antiguo e indeterminable. Tu antigua y limitada vida, multiplícala. YouTube, de Han Feng Zhukovsky. 25 años expandiendo tu mundo. cuanto se puso en marcha YouTube, aquel día en Jabalpur ocurrió. El computador ya no estaba allí. Y los efectos fueron inmediatos. YouTube computaba a tal nivel que logró conectar todos los universos posibles. No tenía límite previsto. El volumen de información se abismó, sí, como decían los técnicos de Hanfeng Yukovsky, se abismó tanto que lo conoció todo en el mismo instante de su nacimiento, en Jabalpur, en el mismo encendido. Todo lo que fue, era y sería en nuestro mundo, en nuestra realidad, estaba ya allí, en YouTube. Y todo lo que no fue, no era y no sería, también. Un acto de conocimiento total. ¿Se estructuraba aquello en una mente? ¿Era creativo el proceso? ¿Provenía de su voluntad de máquina, ser o como se le quiera llamar? Nunca lo sabremos. Las implicaciones de los síes serían aún más inquietantes. ¿Qué o quién era YouTube que todo lo contenía? Pura especulación. Una cosa sí estaba clara. Los dispositivos de medición no se equivocaban. YouTube ya no estaba allí. YouTube ya no estaba allí, un desafío, pero sus efectos sí, estaban y están, y para quedarse. El ordenador lo había conocido todo en su mismo nacimiento y se había convertido en una puerta de posibilidades, siempre abierta. Nadie la cerraría jamás. YouTube no estaba en Jabalpur aquel día, porque era igual a la misma realidad. La computación era igual a lo computado. Sin filtro. YouTube era invisible porque era la sombra del mundo. Igual al mundo. Trascendiendo nuestra realidad. La reproducía. Vivíamos en ella sin saberlo, dentro de un simulacro. Parcial o completo, eso da igual. La copia perfecta. Pero peor aún, YouTube nos traía otras realidades, en las que también vivíamos. Realidades de esos universos con los que quería jugar Hanfeng Yukovsky. Posibilidades alternativas del nuestro, del que había sido nuestro durante millones de años. Todos lo experimentamos desde ese día en Jabalpur. Las mismas rupturas causa-efecto, el mismo extrañamiento del mundo, constante. La vida se ha vuelto difícil, ajena. Sospechas que algo no marcha, que lo que está ocurriendo no guarda relación con lo anterior, que el caos está ahí, acechando, que YouTube, la puerta, upon the seat of my bicycle wheels for you.